Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta aquí en Observatorio Humano. Soy Ramiro Lomelí, saludándolos con mucho gusto y por supuesto saludando a Gabriel Arios, el maestro Gabriel Arios, y al buen Jacob en los controles de este avión presidencial. Eso. Que también vamos a rifar, ¿no? Oye, Gabriel, no sé si recordarás que en el programa anterior comenzamos hablando de Joker. Sí. ¿No? Yo creo que valdría la pena que retomáramos un poquito, platicáramos de esa película, aunque ya está muy platicada, muy comentada, uh-huh, etcétera, etcétera, pero creo que vale la pena porque yo continúo relacionando a ese personaje con el niño de Torreón, uh-huh, ¿no? Del cual no teníamos gran información la semana pasada, pero ahora llegamos con mucha mayor información de su contexto, de su entorno, ¿no? Y me parece... A mí me parece que Joker y el niño de Torreón guardan mucho parecido. Pero, ¿te late esa idea de que por ahí le demos? Bueno, me late la idea en la medida en como lo planteaste también la semana anterior. Ajá. De que si habría que leer la Biblia, decías, ese niño representa la antítesis o algo así, entendí, o la contraparte, yo lo interpretaría incluso como un poco como el anticristo, un poquito así, de toda esa pues versión cristiana bondadosa, ¿no? O llena además de pecado, ¿no? Y de arrepentimiento. Interesantísimo, ¿no? Bueno, mira, para ponernos en onda y en ambiente, uh-huh, ¿qué te parece si escuchamos a Frank Sinatra, a Panchito Sinatra, uh-huh, precisamente con una canción que aparece en la película Joker? Y aclarando que no tenemos nada que ver con un Frank Sinatra, ni tenemos relación, ninguna, negocios ni somos, con él, ni nada de eso. Ni con sus descendientes, ¿no? ¿Ha tenido descendientes? No sé, creo que no, ¿verdad? Su hija. Ah, la hija, la que cantaba con él. Sí, no, pero esa era la esposa, ¿no? Nancy Sinatra, ¿no? No, era su hija. Según tengo entendido, no, mira, ¿qué te parece que mientras escuchamos a nuestros... Que alguien nos aclare si era hija o esposa, pero ¿no? Que sean de Shanghái. O si era las dos cosas. Que sean de Shanghái. Que ya ves como... ¿De Shanghái? De Guadalajara no, absténganse, sí, por favor. Esta trivia es exclusiva para nuestros radioescuchas en Shanghái. A ver, Nancy Sinatra era esposa o hija de... O ambas cosas de Dios mío. De Frankie. Luego hablamos de Woody Allen, sí, si quieres. Vamos a la música. Y regresamos luego. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. that's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My. Ya estamos al aire. Bueno, ahí tienen ustedes a Panchito Sinatra. A ver, Gabriel, comencemos con Joker, con la película. Es que me hace recordar aquello que dijo Ezra Pound. Uh-huh. Cuando decía, hay arte de diagnóstico y hay arte de cura. Órale. Entonces, hay a quien le pareció que este personaje, incluso una especie de apología del tipo loco que se la pasa jodiendo a otros, ¿no? Pero me parece que es un gran diagnóstico, no solamente de un tipo de persona, sino de una época. Sí. Nuestra época. Nuestra época. ¿Mm? En la que, pues, por más que suene moralista, pero creo que ya es la hora de empezar a sonar moralistas en este mundo, ¿no? En uh-huh. esta época, a mí me parece que sí. Uh-huh. Pues en la anomia, ¿no? Que le llaman, ¿no? La carencia de cualquier referente valoral, ¿no? Entonces, donde efectivamente todo se vale, uh-huh. donde todo tenía que ser, sí, un mundo en el que todo lo que hicieras tendría que ver con negocio. Órale. Si no, no, ¿verdad? Entonces, órale. Si no eras lo que llaman emprendedor, pues eras un parásito, un fracaso, etcétera, etcétera, incluso un tipo culpable de no tener éxito, ¿no? Y me parece que esta reducción del ser humano a un factor económico, ¿no? Como si fuera nada más un factor económico el ser humano, soslaya una gran cantidad de otros elementos de la vida, de cómo puede ser una biografía de un ser humano y de las relaciones sociales. Entonces me parece que Joker es, vuelvo a repetir, esto ya ha sido muy comentado, pero me parece que es un gran diagnóstico de la época. Ahora, a ti no te gustó, algunos aspectos no te gustaron, y sí me gustaría escucharlos porque yo tampoco tampoco sé mucho de cine, ¿eh? Entonces puede ser que yo esté obviando algunos aspectos, incluso técnicos, por ejemplo, o no sé. Voy a tratar de explicarte y uh-huh. a nuestros camaradas de Shanghái también. Sí, sí. No es del todo que no me haya gustado. De hecho, puedo decir, sí me gustó. Y la actuación me parece grandiosa. Sí. Me parece... voy a cuidar mucho los adjetivos. Dije grandiosa, me parece muy bien lograda, me parece profundamente asumido el personaje, pero no me parece sublime, ni me parece algo... O quizá yo estaba esperando algo o relacionando con Kubrick, uh-huh. Herzog. Desde luego, la actuación con la de Klaus Kinski, que a mí son actuaciones o que me han dejado de veras mudo, sin comentarios, porque ahí no caben los comentarios en una actuación de esa naturaleza. Uh-huh. Hay una película también se llama El tambor de hojalata, donde el amante de la mamá de Oscar, que es el personaje principal, hace un personaje, pero tan bien realizado, genial. Ni siquiera es el personaje principal, pero es tanta el compromiso que asume con el personaje que tú estás viendo efectivamente ahí a la persona que indica el personaje, a ese polaco que queda en medio de la guerra y no es ni alemán y resulta que pretende salvar su vida y a costa incluso de traicionar, en fin. Sí. Hay una película, es el mismo actor, ¿no?, que sale en Los amantes de Lola. Hay una escena allí donde una rata se mete a su boca. Y la escena es así de surrealista, como las de Buñuel. Uh-huh. Entonces yo, como no había visto la película y escuché muchos comentarios, yo estaba así como tratando de relacionarlo con algunas películas que a mí me han impresionado, como El tambor de hojalata, como Naranja mecánica, y algunas otras, como las de Werner Herzog, ¿sí?, o Bergman, ¿sí?, o Liszt, el mismo Visconti o el mismo hay tantos directores que logran impresionar incluso por lo que decías, por las cuestiones técnicas. Yo esperaba también una innovación, que sí la hay en parte en la del Joker, una innovación técnica en cuanto al manejo de la cámara, por ejemplo, porque en Kubrick el manejo de la cámara es impresionante, es toda una propuesta de cómo se puede narrar una historia, ¿no? Mm. Yo en todo caso asociaría muy muy bien el Joker con el personaje que hace precisamente Alex en Naranja mecánica. Sí, sí, se parece. Y me parece que lo que tú dijiste acerca de ese diagnóstico que representa el Joker en una sociedad actual, también Naranja mecánica, con ese personaje Alex, con esa crueldad, con esa incompasividad a los demás, representaba también a la época y incluso iba más allá, porque cuando la película Naranja mecánica es pues realizada en base a la obra literaria, la misma obra literaria pues planteaba la crítica a una sociedad que nos venía ya, ¿verdad?, que estaba a la vuelta de la esquina, pero esa sociedad ya la vivimos cotidianamente con lo del niño y con todo esto, ¿no? Oye, me parece que lo que refieres es actuaciones de tal manera que más que ver personajes parece que está haciendo personas. Claro, ¿no? Claro. A ese nivel, es, ¿no?, que, bueno, yo soy muy exigente en cuanto a la actuación, la verdad, ¿sí? Cuando veo una película, de veras que inherentemente soy muy crítico en ese sentido, porque a mí me gusta mucho la actuación, ¿sí? Entonces, me parece que la actuación de este actor es muy buena, es muy bien lograda, es yo diría que es genial, pero no es sublime. O sea, cuando Klaus Kinski, coincido. Cuando hay una escena cortometraje, un tipo documental que hace Herzog sobre cómo realiza sus películas, y en ese cortometraje o documental, Klaus Kinski le pregunta a alguien cómo estuvo su actuación. Y claro, la otra persona, que era uno de los actores, y esto lo narra el actor, ¿sí?, le da un adjetivo, así como que estuvo muy bien, excelente. Tal vez utilizó la palabra excelente, ¿sí? ¿Y sabes qué recibió de Kinski? Una bofetada que casi le tumba los dientes, ¿sí? Porque se le hizo una ofensa. Claro. su actuación era muchísimo más que eso. Cuando tú veías ese tipo en Nosferatu el vampiro o en Aguirre, la ira de Dios, ¿sí? O sea, decías, este no puede ser un actor, o sea, es él, ¿no? Igual, sí. igual que en el Joker, igual. No, pero ¿sabes qué, Gabriel? Creo que tus referencias tienen que ver con cine de arte, o por lo menos con cine europeo, sobre todo, ¿no? Y entonces hay otra lógica. A mí lo que me llama la atención de Joker es que salga de la industria gringa, ¿eh? Sí. Una actuación de ese tipo, sí, con un argumento de ese tipo, sí, que quizás fue involuntario, ¿eh? O sea, quizás no pienso que por ahí va, fue involuntario. Que lograron lo que no, sí, lo que no estaban buscando. Exactamente. Y entonces me llama la atención que la industria del cine gringa, ajá, que es parte de los factores de los problemas de esta época, ajá, parezca anunciar, como si fuera un anuncio oficial, de o sea, porque ya no es una denuncia, sino parece un anuncio desde el poder, de que viene otra época, ¿no? Sí. O de que se agotó. Pero como época, lo dices, ¿no? Hasta cierto punto involuntario, pues. Sí, a mí parece que sí. Casi pareciera como un error controlado, no sé cómo llamarle, sí. Pero sí nos define o nos anuncia una sociedad que se viene. En ese sentido, sí me parece muy valiosa, ¿no? Porque esa psicología del personaje, ese mundo oscuro, esa incertidumbre que padece el personaje, esa angustia de ni siquiera pertenecer a la familia, pues a la mamá, ¿no? O sea, esa dependencia tan profunda en el amor que no tiene, ¿no? Pero sí, y no se pertenecía ni a sí mismo, porque define, ¿no? Tuvo que recorrer una define perfectamente. Es que bueno, sí, en ocasiones, en muchas ocasiones pienso en la vida cotidiana, en una relación X, se tienen objetivos claros, ¿no? Y se hace una planeación y todo, pero también hay aspectos no pretendidos que se logran, ¿sí? A veces mal, a veces bien, y creo que en el caso del Joker así sucedió. Creo que se logró más de lo que se pretendía, porque sí se logra plantear una sociedad en ese marasmo de no identidad, de no saber a dónde ir, de desamor, de caos, de la ley, que es la violencia, desde luego, ¿no? O sea, sí se logra definir, y se logra definir desde una postura, desde luego, pesimista. Es ahí donde yo creo que está bien, porque no puedes en este tiempo así como salir con... Hombre, ¿cómo? No, con algo no, que no optimista, manera, ¿no? No hay manera. Oye, pero ahora parece haber en este momento una como tendencia en Estados Unidos a la revisión histórica. Quizá tenga que ver con lo que les ha ocurrido políticamente, que la cereza en el pastel pues es Donald Trump, ¿verdad? Ajá. O sea, que pone así como muchas dudas sobre esa democracia, ¿no? Que tanto presumen los gringos. Y bueno, porque hay otra película reciente de Tarantino, de Érase una vez en Hollywood, ¿no? Es también una revisión de los años 60, de cuando los hippies, aquel cine de Hollywood, y bueno, Charles Manson, ¿no? Con sus chavas estas locas, con un capricho del director que cambia los hechos al final, en fin. Pero si hay una revisión de épocas, y me parece que Estados Unidos está intentando recordar de qué se trataba ser Estados Unidos, ¿no? Pues después de Trump, por supuesto que tienen que hacer un ejercicio de recordación, ¿no? ¿De qué se trataba tener instituciones que funcionaban? ¿De qué se trataba la democracia? ¿De qué se trataba, no? ¿Cuál era el para qué? Y, vaya tarea, ¿no? Sí, ¿no? En la que nosotros hemos estado históricamente, ¿no? Con la pregunta de qué se trata ser mexicano, ¿no? Que es una pregunta mucho más profunda que la que ellos se hacen, ¿no? ¿De qué se trata ser mexicano? ¿Verdad? Pues tú que estudiaste filosofía, ajá, pues como que esa pregunta es la gran pregunta de la filosofía mexicana, ¿no? Creo yo, no sé, lo estoy diciendo como un profano, pero me parece. Ajá. Y creo que afortunadamente, Creo que en cierta época tuvo una respuesta oficial con el nacionalismo, con todo aquello, el cine, ¿no? El charro, todo esto. Uh-huh. Pero que ahora nos volvemos a quedar sin respuesta, quizás afortunadamente, porque ahora parece que estamos con una época de exploración. Ojalá, creo, no sé. Ojalá. ¿Verdad? Pero bueno, entonces de repente nos sorprenden cosas como esto del niño de Torreón. Sí. Que ya en la realidad, bueno, es que Joker me parece que es un personaje de ficción que se vuelve, que da unos pasos hacia la realidad cuando se convierte en un diagnóstico de época, ¿no? Uh-huh. Digo, no es ni el antihéroe de un cómic. Aquí estamos hablando de un tipo callejero, ¿no? Real. Uh-huh. Simbólicamente real. Uh-huh. Pero acá nos sorprende la realidad con un niño, ¿no? Que sin magnificarlo estadísticamente, me parece que sí es hasta cierto punto representativo de una generación de niños mexicanos que han vivido casi totalmente bajo la violencia, ¿no? Que han escuchado narcocorridos en la radio, que han visto cadáveres colgados de puentes, que todos los días escuchan de fosas clandestinas. En su casa. ¿Verdad? Que en sus barrios, de lo que más se habla es del jefe de plaza, ¿no? Bueno, ahora incluso, en cuanto a los niños y en cuanto a los adultos también, hasta las palabras, hasta los apodos han cambiado, ¿no? Y vienen, y los más raros y los más, diría yo, caray, hasta cierto punto, no ingeniosos, pero hay unos como la Barbie, por ejemplo, qué sé yo, sí. Hay cada personaje. Antes los adjetivos y los apodos los daban en el argot y en el ambiente de, por ejemplo, del fútbol, ¿sí? Que fulanito, que sutanito, ¿no? Y eso ya se acabó. Ahora, quienes imponen el nombrar, fíjate, el nombrar, lo que antes hacían los lingüistas, ¿sí? Uh-huh. Son los narcos. Los que dan ellos los nombres por cuestiones que tienen que ver, desde luego, con el ejercicio de la violencia, ¿no? Sí, claro. Y de la brutalidad y de todo eso, ¿no? De la crueldad y todo eso. Y bueno, este niño, hijo de un narcotraficante, nieto de una mujer a la que asesinaron terriblemente, que relacionada con narcos, de una mamá que igual andaba en ese asunto, de los abuelos que lo cuidaban y que eran, según la información oficial, que lavaban dinero, ¿no? Entonces, bueno, ese niño es el resultado de una realidad tal, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿y cuántos niños de Torreón vamos a tener en este país? Quizás ya no niños, pero cuando se conviertan en adolescentes, en jóvenes adultos o en adultos. Y me recuerda lo que pasó en Centroamérica después de aquellas revoluciones, ¿no? Digo, las siguientes generaciones fueron los maras, albatruchas, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues fueron los niños huérfanos, los hijos de la violencia. Y aquí vamos a tener hijos de la violencia. Y no me parece que debamos esperar, pues, cosas muy bonitas de ellos, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad, me parece. No es ser pesimistas. Hace aproximadamente, ¿qué será?, unos 30 años o poquito más, avizorábamos o veíamos, decíamos en el rancho, divisábamos una sociedad que se estaba transformando poco a poco en una selva, porque estábamos viendo desde luego el crecimiento de la drogadicción, pero sobre todo de la cuestión económica, de la falta de expectativas en ese sentido, ¿no? Veíamos cómo los jóvenes, generaciones de jóvenes, ya no tenían la posibilidad de entrar a la universidad, porque la universidad, a su vez, con los presupuestos que manejaba, pues no daba cabida a todos los jóvenes, y todos esos jóvenes sabíamos que en potencia iban a ser pues un peligro, un riesgo, ¿no? Uh-huh. Si en la universidad cabría la posibilidad de mantenerlos un tanto controlados, esta es la palabra, controlados con lo que tú quieras, hasta con la misma ciencia, ¿no? Con las expectativas, por lo menos, con las expectativas, ¿no? Ahí, con la zanahoria que se cuelga de ahí y brínquenle, sí. ¿No? Pues resulta que ya no hay esa posibilidad, y nosotros veíamos cómo, lo veíamos como generaciones de 50 años o más, ahora veíamos cómo se divisaba, decimos, una sociedad salvaje, una sociedad voraz, una sociedad en donde la justicia iba a ser del que pudiera tener más fuerza, ¿no? Y esto me hace recordar un tanto a Immanuel Kant, a propósito de un amigo kantiano, Heriberto Pajarito. ¿Lo conociste? Sí, sí. Él era... ¿Pero por qué dices que sí lo conocí ya? Porque fue contemporáneo de nosotros en filosofía él, y murió hace poco. ¿Murió hace poco? Sí, hace relativamente un mes. Lo sabía. Sí. Y bueno, Heriberto era como neocantiano. Era profesor en la facultad. Sí, en filosofía. Sí, ¿verdad? Fue luego profesor, de hecho... Sí, ya lo recuerdo perfectamente. Ajá. Sí, claro. Entonces, él como neocantiano, lo que iba a decir es lo siguiente: él como neocantiano estaba convencido, yo también, de que el mundo sin una noción, sin una aspiración, decía Kant, sin una aspiración a la justicia, no tiene sentido. No tiene sentido, decía Kant, el día que aparezca la aspiración a reconocer que puede haber una justicia que nos haga convivir, entonces la vida no tendría sentido, la humanidad no tendría sentido, ni tendría ningún destino. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, recordando a mi querido amigo Heriberto Pajarito, como neocantiano, coincidíamos en algunas cuestiones neocantianas, sobre todo lo que tiene que ver con la ética kantiana, con todo ese discurso acerca de la obligatoriedad. Algo trascendente, ¿no? Totalmente, sí. Porque si yo, a propósito de lo que mencionabas, de esa sociedad que refleja el Joker, una sociedad carente de justificaciones esenciales que vayan más allá del interés personal, ¿sí? Para Kant, por el contrario, existían razones lo suficientemente fuertes para proceder de una buena manera en un momento dado. Es decir, en vez de matar, tú podías ayudar a alguien y esa obligatoriedad moral de ayudar a alguien se basaba, según Kant, en una obligatoriedad humana de conservar la especie y de reconocerte como ser racional. Era para efectos prácticos, digamos, ¿no? Incluso para efectos prácticos. Ajá. Sí, porque en las antinomias, por ejemplo, o en las en los cuatro puntos de la obligatoriedad moral o de la obligación moral, Kant lo define con un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, tú ayudas a alguien porque tienes el interés de ayudarlo, porque esta persona te debe y al ayudarle te va a pagar. Esa es la primera opción. Pero la última, recorriendo varias, es que tú la ayudas simple y sencillamente por ayudarla, porque es tu obligación ayudarla. Uh-huh. Y esto tiene mucho parentesco con lo que decía Nietzsche acerca de que decía Nietzsche que a él le agradaban aquellas personas que daban su vida a los demás, que renunciaban, no es que le agradara, no, perdón, me retracto, no es que le agradaran. De hecho, analizándolo bien, creo que no le agradaban a Nietzsche, perdón. Lo que quiero decir es que Nietzsche en ese momento expresaba que los que se dan a los demás, digamos, ¿no? los que, sí, claro, había un reconocimiento pleno, porque el que se brinda a los demás, decía Nietzsche, tiene casi, decía él, casi tiene el derecho de existir. Sí. Casi. Uh-huh. Me parece muy loable esto, porque desde luego no tiene que ver con el cristianismo, es una cuestión muy más allá, ¿no? Porque tiene que ver como cuando hay un duelo y entonces con el que te enfrentas tú te aseguras de que esté en tus mismas condiciones, porque si no, no vale la pena la pelea. Así ¿no? es. El así encuentro, es. ¿Verdad? Sí. Así es. Es encarnarlo plenamente, ¿no? Sí. Encarnarlo verdaderamente. Sí. Sí. Entonces, a mí me parece bien, porque aquella persona que se brinda a los demás, por lo menos, yo coincido con Nietzsche de que casi tiene el derecho a seguir existiendo, sí. casi. Sí. Y me reservo también así el casi, porque tampoco podría ser una regla, ¿no? Mira que resulta que yo me brindo a los demás y ya la libré, ¿no? Sí. Es decir, los niños y los ancianos primero, ¿verdad? Simplemente porque estoy convencido de ello. No porque los ancianos luego me van a pagar con el seguro que tienen, o sea. Pero la sociedad actual, cuando mucho es utilitarista, cuando mucho es pragmática. Cuando mucho, cuando sí. mucho, sí, cuando sí. mucho. Y me parece que nosotros ni siquiera a eso llegamos durante todos estos 30, 40 años. ¿Eh? Uh-huh. Ni siquiera a la prudencia, que digamos podríamos llamarle, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es decir, que por cuestiones prácticas vamos siguiendo ciertas reglas, eso es prudencia. Pero me parece que ni a eso llegábamos. Ni a eso ¿no? llegamos. Y bueno, hablando de una sociedad como la nuestra, así como la nuestra, comparándonos con otras, es ahí donde yo me diría diferente cultura, o no sé, hay como no una conformación llamar. Si me permites el término, y esta es una gran licencia, como una conformación psicosomática que nos hace distintos de, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, mucho más naturales, digamos, también por decirlo de así, ¿no? Como un ópalo que sacas así sin pulir. Sin pulir, ¿verdad? Muy valioso, pero sin pulir. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Panchito y regresamos a lo mejor ya a despedirnos? Casi, casi para despedir, pero... Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew was just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. dancing and singing in the rain. Nos despedimos. Bueno, ya regresamos. Oye, lo primero que hay que aclarar es que ese no fue Frankie, sino Gene Kelly. Uh-huh. Se nota en la voz, ¿verdad? Pero, sí. Tampoco es el personaje de Alice en Naranja Mecánica, uh-huh. Lo cual decía Poncho y tiene mucha razón. Sería más adecuado porque es más siniestro, ¿no? Sí, claro. La manera como canta este tipo y ejerce la violencia con un anciano, ¿verdad? Un anciano que es, uh-huh, además bondadoso, o por lo menos ese es el contraste que quiere hacer, ¿verdad? ¿Sabes qué? Recordé un meme por ahí de alguien que decía, es que, no sé, que yo veo espíritus o algo así, o tú ves espíritus, algo así, ¿no? Y entonces dice, bueno, también el diablo es un espíritu, ¿eh? O sea, ¿no? Ajá. O sea, que sí, era muy espiritual, ¿no? Y dice, bueno, también el diablo es espíritu, ¿no? Pues también es parte de la naturaleza integral del ser humano, también el mal, que es como la gran pregunta sin respuesta, incluso para los teólogos, ¿verdad? Incluso o sobre todo para los teólogos. Sí. Hasta como una propuesta a continuar con esta conversación, el tema del mal me parece muy, sí, muy, ¿no?, adecuado, ¿no? Sí. El demonio, sí, y todo eso. Uf. Si les parece... A compañeros de Shanghái. Hay feligreses del demonio, ¿no? Últimamente. No compren la lotería, porque ahí viene también un chamuco. Vamos a ganar en la lotería, sí, el chamuco, ¿verdad? El chamuco. ¿El azar es diabólico, no, verdad? ¿O sí? No sé. Buena pregunta. Porque si no, ya no jugamos a eso, pues, pero... Ajá. Debe estar relacionado con lo diabólico, aunque bueno, también en el... No, perdón, lo quería relacionar con el Antiguo Testamento y no recuerdo algún pasaje por ahí donde se haga alusión al azar. No. Ni yo, pero a la magia sí, obviamente, ¿no? A la magia. Que incluso utilizaba el mismo Moisés. O sea, oye, fíjate que un poco como regresándonos al asunto de la pregunta de qué es ser mexicano y de la respuesta, digamos, con sello al calce que dio el viejo régimen durante el siglo XX, ¿no? Con aquel nacionalismo, etcétera. Es que estoy pensando ahorita, en este momento, en la Cuarta Transformación, o en lo que han llamado Cuarta Transformación, y el presidente López Obrador, y me parece que no le da, pues, para inventar un nuevo para qué ser mexicano, ¿no? Me parece que no le da. Para eso no creo. ¿Verdad que no? No hay. No hay ningún anuncio de eso en la Cuarta Transformación. Todo su tiempo, ¿verdad? ¿No? ¿Tú crees? Porque, o sea, sí hay, pues, el asunto justiciero, digamos, ¿no? La prioridad con los pobres, que me parece... Urgente. Urgente, espléndido eso, maravilloso. Pero yo no veo que haya una respuesta a esa gran pregunta de qué ser mexicano. Ni siquiera me parece que una exploración oficial... Si es que lo oficial alguna vez explora, ¿verdad? O sea, porque es todo lo contrario. Pero no veo ese alcance que sí tuvo el viejo régimen. Esa capacidad de inventar una respuesta, por muy artificial o artificiosa, ajá, que pudiera haber sido. Yo tampoco lo veo. ¿No? Y, ¿no? Pero tampoco veo por qué tenemos que esperar eso, ¿no? Sobre todo de él, esto se va a convertir en un problema de investigación, no sé, para tipos que quieran ahora sí tomar temas de vanguardia, sí, ahora sí emergentes, pudiera ser por ahí. Hay tantos temas que se pueden abordar. Pero no sé si coincides conmigo en que es una pregunta que debe tener una respuesta estratégica siempre, ¿no?, para el interés nacional, ¿no? Digo, sé que me estoy escuchando decimonónico, ajá, o muy principios del siglo XX, pero Pero creo que aún podemos utilizar estos términos de nación y de, ¿no? Mira, país, sociedad, no sé, ¿no? Estoy tratando de contrastarlo así sobre la marcha a brinco, a salto de mata, dicen, con lo que sería la propuesta del posmodernismo, ¿no? Y digo, caray, se me hace que no. Pero es que yo no he encontrado nada. Se me hace que no. Yo no he encontrado nada de larga duración en la posmodernidad, ¿eh? No. O sea, sí es. Sí, da mucho para explorar, para recrear, pero yo no encuentro nada de larga duración en la posmodernidad. Me parece que incluso la naturaleza de la posmodernidad es que no dure, ¿no? Nada. Que no dure. Que nada dure. Claro, pues, que no dure. ¿No? Pero. Pues como sí, como un asunto lúdico está muy bien, pero sí, como forma de vida social. Disculpa que te anteponga el tema, pero lo relaciono con los famosos robots, ¿no? O sea, tan es así. Bueno, tú puedes tener tu robot y claro, te va a durar un tiempo nada más, no es para toda la vida, ¿no? Lo que dure la pila, supongo, ¿no? El lubricante, no sé. Ah, bueno, eso ya es otro asunto. Usted vaya a ponchar, ¿no? Bueno, yo quisiera así como despedirnos de nuestros compañeros de todo el mundo. De Shanghái, de Taiwán, Taiwán de Dios. Sí. Hablando de posmodernidad y globalidad y no todo, mundialización y no sé qué tantas cosas más, pues un saludo acá desde el barrio chino de Guadalajara, ¿no? Sí, saludos a La Rueda, saludos a Librería, Café e Iglesia. Sergio Bong. Sí, La Rueda. La Rueda. Prisciliano Sánchez. 615. ¿Y por qué no un saludo también a La Casa de Lorenzo? La Casa de Lorenzo en Tonalá. Tonalá. Ajá. Qué bonito nombre es la Tonalá. Centro Cultural Alternativo. Ajá. Calle Juan Rulfo, ¿no? Calle Juan Rulfo y cruza con Clemente Orozco. ¿Qué hubo? Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Tonalá, Jalisco, Fraccionamiento Educadores Jaliscienses. El lugar, el espacio es también con el propósito de ocuparse para eventos culturales, artísticos. Qué buena, literarios. Qué buena falta hacen. Sí, espacios, ¿no?, de ese tipo, ¿no? Porque la mayoría son de diversión y pues de desahogo y de destrampe, yo diría, ¿no? Son pocos los lugares que tienen otro propósito, ¿no? Y en eso estamos, la Casa de Lorenzo en Tonalá, Jalisco. Muy bien, pues ahí se ven. Para la semana que entra, estaremos por aquí.